debo a mentir. El deseo me tiene preso. Quiero saborear tus besos. Te aseguro, tengo que admitir. Hoy yo quiero darte eso. Disfrutemos el proceso. Y es que si fuera por mí, ¿qué cosas no te daría? Pídeme que estoy aquí para cumplir tus fantasías. Y es que si fuera por mí, seguro tú te enamoras. Porque para complacerte estoy las 24 horas. Y es que tú me tienes loco, tengo un lío en la cabeza. Imagina lo que te toco, quiero. Ven, dame, dame, dame de eso. Muy suave, dame. Tú me tienes mal de la cabeza. Solo tú esta noche me interesa. Tú me tienes mal de la cabeza. Tú me tienes de la cabeza. Tú y yo, vamos a pasarla bien. Que se sienta el calor. Tú y yo en este baile. Esta noche tú y yo. ¿Cómo te convenzo? Mentiras o si soy honesto. Y es que si fuera por mí, ¿qué cosas no te daría? Pídeme que estoy aquí para cumplir tus fantasías. Y es que si fuera por mí, seguro tú te enamoras. Porque para complacerte estoy las 24 horas. Es que tú me tienes loco, tengo un lío en la cabeza. Imagina lo que te toco, quiero ser el que te besa. Es que tú me tienes loco, sé que sabes la respuesta. Muy suave, dame de eso. Ven, dame, dame, dame de eso. Muy suave, dame. Te vas moviendo en cámara lenta. Tú eres bella de naturaleza. Tú me tienes mal de la cabeza. Tú me tienes de la cabeza. Tú y yo.